Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, la primera semana del mes de mayo. Qué increíble cómo vamos, ¿no? Bueno, de hecho, cuando iniciamos la semana fue el viernes pasado, o sea que ya vamos a tener una semana con el mes de mayo, con el mes del Día de las Madres. Ustedes ya están listos para celebrar el día domingo, que es el día que se celebra el Día de las Madres en México por ser el 10, en Estados Unidos por ser la segunda semana, y creo que también en Perú también se celebra el Día de las Madres la segunda semana del mes de mayo. Entonces, en muchas partes se celebra el próximo 10 de mayo, pues el Día de las Madres. Entonces, espero que todos estén ya preparados. Mucha gente obviamente no se va a poder reunir por la cuarentena, pero pues para que llamen, para que hagan la videollamada, para que los que puedan enviarles unos regalos a sus mamás, pues para que lo hagan, ¿verdad? Y bueno, y también para sus esposas o sus hermanas o sus amigas, ¿verdad? Que son madres de familia, tienen la bendición de ser madres, pues para que no olviden ese día. Y bueno, pues para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados. Mínimas de 43 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. El día viernes, o sea, el día de mañana, se esperan máximas de 70, mínimas de 47 con cielos soleados con probabilidad de un 2% de precipitaciones. Para el día sábado se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 72, mínimas de 50, también con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, el Día de las Madres, la temperatura va en aumento, va a estar temperaturas muy altas, máximas de 79, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 6% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, máximas de 76, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. El próximo lunes y martes va a estar las temperaturas altas, pero a partir del día miércoles van a volver a descender las temperaturas porque vienen un poco de lluvias. No es que vayan a descender mucho, ¿no? Pero en comparación a cómo va a estar el día sábado, domingo y lunes, pues sí van a descender las máximas el próximo miércoles a 63 y las mínimas en 49, y con probabilidad de un 70, casi un 80% de probabilidad de que caigan lloviznas, un 79% para ser exacta.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Funcionarios de Trump ignoraron las advertencias sobre el coronavirus, dice una denuncia, en una denuncia de un científico que fue expulsado. Los principales funcionarios de salud de la administración Trump ignoraron repetidamente las advertencias en enero y febrero sobre la necesidad de mascarillas y otros equipos de protección para prepararse para un brote de coronavirus, según una denuncia detallada de un científico destacado expulsado de su puesto el mes pasado. La denuncia de Rick Bridge, quien fue reasignado abruptamente de su puesto que supervisaba el desarrollo de medicamentos y vacunas en el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, también dice que los funcionarios de la administración lo presionaron para respaldar el uso generalizado de medicamentos contra la malaria, promocionando por el presidente Trump como un tratamiento para el virus, incluso después de que Bridge advirtió sobre posibles peligros para la salud. Las acusaciones arrojan nueva luz sobre la respuesta desorganizada y tardía de la administración Trump a la crisis de la salud pública, que ha cobrado más de 70.000 vidas en Estados Unidos, a pesar de las garantías del presidente y otros altos funcionarios a principios de este año de que el virus representaba una pequeña amenaza para los estadounidenses. Bridge, que tiene un doctorado en inmunología, participó en múltiples reuniones y discusiones con altos funcionarios de la Casa Blanca y de salud en los primeros meses del 2020, proporcionándole un lugar de primera fila para la respuesta de la administración, incluida la promoción que hizo Trump para los medicamentos contra la malaria, cloroquina e hidroxicloroquina. Me presionaron para que la política y el amiguismo impulsaran las decisiones sobre las recomendaciones de los mejores científicos que tenemos, manifestó Bridge en una conferencia telefónica con periodistas el martes. Su afán de avanzar ciegamente sin datos científicos para poner esta droga en manos de los estadounidenses fue alarmante para mí. Bridge fue removido abruptamente en el mes de abril como jefe de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, una agencia de investigación dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que entre otras funciones supervisaba la investigación sobre las vacunas contra el coronavirus. Una investigación de la BBC dice que la aerolínea iraní que contribuyó a propagar el coronavirus por Medio Oriente. La BBC ha llevado a cabo una investigación sobre cómo una aerolínea iraní, Mahan Air, contribuyó a la propagación del COVID-19 en Medio Oriente al continuar operando a pesar de que varios países prohibieron los vuelos con Irán. BBC News Arabic, el servicio árabe de la BBC, analizó los datos de seguimiento de vuelos y habló con personas con información privilegiada sobre Mahan Air para mostrar cómo, a pesar de las prohibiciones gubernamentales, la aerolínea continuó volando cientos de veces entre finales de enero y finales de marzo, realizando vuelos hacia y desde Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Siria. Todos esos países debieron dar permiso a Mahan Air para aterrizar y lo hicieron a pesar de sus propias prohibiciones. Irán suspendió todos los vuelos hacia y desde China el 31 de enero y varios países posteriormente prohibieron los vuelos desde Irán en febrero y marzo, ya que se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus en Medio Oriente. Sin embargo, a pesar de ello, la aerolínea continuó volando, lo que generó críticas de que estaba poniendo en riesgo la salud de los pasajeros y de la tripulación. Y la tripulación de cabina fue silenciada, amenazada con ser procesada penalmente cuando expresaron su preocupación por la propagación del virus a sus seres queridos y al país. Mahan Air no ha respondido a la solicitud de comentarios por parte de la BBC. Y una llama de 4 años es la nueva esperanza contra el coronavirus. La carrera de los investigadores en la búsqueda de una vacuna y de tratamientos eficaces contra el coronavirus ha encontrado un prometedor e inesperado aliado, la llama Winter, un animal de 4 años de color marrón que ha demostrado en varios experimentos de las universidades de Texas y Gante que sus anticuerpos han neutralizado el coronavirus y otras infecciones. Winter, que vive en una granja de Bélgica junto con otras 130 llamas y apalcas, fue sometida a una serie de estudios sobre el síndrome respiratorio agudo grave, la enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus. Los investigadores vincularon dos copias de un tipo especial de anticuerpo producido por las llamas para crear uno nuevo que se une firmemente con la proteína spike del coronavirus, que es clave para que este pueda penetrar en las células humanas. Las pruebas iniciales in vitro indican que el nuevo anticuerpo bloquea a los virus que tienen la proteína spike para que no infecte a las células en cultivo, según explica la Universidad de Texas en un comunicado. Los investigadores publicaron el martes de esta semana los resultados de sus experimentos en la revista científica Cell y abren una posible vía de tratamiento. Uno de los firmantes principales del estudio, Jason McLellan, de la Universidad de Texas, destacó que este es uno de los primeros anticuerpos conocidos para neutralizar el SARS-CoV-2 que causa el coronavirus. Y Japón aprueba el uso del antiviral Remdesivir contra el coronavirus. El gobierno de Japón aprobó este jueves por la vía rápida el uso del medicamento antiviral Remdesivir para los pacientes de COVID-19 después de que el fármaco recibiera luz verde en Estados Unidos la semana pasada. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón dio este jueves su visto bueno al uso del fármaco tras mantener una reunión con un grupo de expertos, según la cadena estatal Nippona NHK. El medicamento, patentado por la farmacéutica estadounidense Gilead, se convierte en el primero en obtener el permiso necesario de las autoridades niponas como tratamiento para pacientes infectados del nuevo coronavirus. En Japón, no obstante, ya se emplea de forma experimental el antiviral Favipiravir de la farmacéutica Fujifilm Toyama Chemical, y desarrollado originalmente para combatir la gripe, y se espera también su aprobación por la vía rápida para finales de este mes. El Remdesivir, que se administra por vía intravenosa y se emplea para pacientes con síntomas más graves de COVID-19, recibió la autorización de emergencia del gobierno de Estados Unidos tras una reciente ensayo clínico que mostraba que el fármaco acortaba el tiempo de recuperación en algunos pacientes, pese a las grandes expectativas que había generado como potencial tratamiento contra el COVID-19. Este fármaco, originalmente desarrollado para tratar el ébola, hay estudios que señalan que su eficacia contra el nuevo coronavirus no está clara. El gobierno de Japón declaró el estado de alerta sanitaria a comienzos del mes de abril ante el aumento de números de contagios y el pasado lunes decidió extender esta medida hasta finales de este mes para reducir al mínimo posible las nuevas infecciones. Y Estados Unidos suma otros 3.2 millones de desempleados por coronavirus. Casi 3.2 millones de personas solicitaron el seguro semanal por desempleo en Estados Unidos debido a que el coronavirus obligó a cerrar miles de empresas y negocios en la peor catástrofe económica del país en décadas, informó el gobierno el día de hoy. Con esta cifra, unas 33.5 millones de personas han solicitado el seguro por desempleo en las últimas 7 semanas desde que se agudizó la pandemia. En febrero, la tasa de desempleo era de 3.5%, el mínimo en 50 años. La mayoría de las empresas no esenciales permanecen cerradas, aunque allá hay muchos estados en Estados Unidos que están comenzando a aliviar las restricciones del confinamiento para algunos sectores económicos, a pesar de las preocupaciones de que surja una segunda ola de infecciones del COVID-19. Además del reporte semanal del jueves, el gobierno difundirá el viernes su informe mensual de abril, donde los economistas pronostican al menos 21 millones de empleos perdidos y una tasa de desempleo del 16% o mayor, la tasa más alta desde la Gran Depresión de la década de 1930. Investigadores ven poco probable el contagio por agua en piscinas o playas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas considera que es muy poco probable infectarse con el virus SARS-CoV-2 por estar en contacto con el agua durante las actividades recreativas habituales en las piscinas o playas. Este organismo ha incidido en que la principal vía de transmisión, también en la playa, en los ríos, las piscinas o los lagos, son las secreciones respiratorias que se generan con la tos, los estornudos y el contacto de persona a persona, por lo que las recomendaciones que se deben atender en esos sitios son las mismas que en otros lugares. Las conclusiones se recogen en un estudio que ha elaborado el CSIC sobre la transmisión del nuevo coronavirus en playas y piscinas, un informe en el que han participado investigadores de 6 centros científicos. El estudio ha sido elaborado por investigadores del CSIC a petición de la Secretaría de Estado de Turismo en el marco de los protocolos de actuación que está preparando el gobierno para la reanudación del sector turístico. Y en información deportiva, el Barça enfría el interés por Neymar. Neymar da Silva se aleja cada vez más del Barcelona, lo hace en la misma medida que el Barcelona, ya de por sí recatado a la hora de ir a por él, por el brasileño a pecho descubierto, advierte que su situación financiera es delicada a raíz de la crisis generada por la expansión del coronavirus. El club, que presentó un presupuesto de 1.047 millones de euros al principio de la temporada y ya sabe que ni de lejos logrará satisfacerlo ni retomando las competiciones a puerta cerrada. Tanto es así que la reducción salarial que se aplicó a todos los jugadores profesionales del club será insuficiente ante lo que viene, y la dirección económica trabaja ahora en lograr acuerdos con los futbolistas y además deportistas para que reduzcan percentualmente sus emolumentos también en el largo plazo, pensando ya en la próxima temporada con el objetivo de disminuir en una cuarta parte la previsión anual de ingresos. Y el Manchester United y una oferta millonaria por Chucky Lozano. Revelado el interés del Manchester United por fichar al Chucky Lozano, ahora se sabe que el poderoso club inglés no tiene intención de regatear el precio del mexicano. Incluso le pagarían al Napoli más de lo que gastó en el fichaje, con todo y que el extremo de 24 años fue borrado en los últimos partidos por decisión técnica de Gennaro Gattuso. Según el Corriere dello Sport, la oferta que vendría desde Inglaterra rondaría a los 47.5 millones de euros, algo que bien complacería al conjunto italiano, que pagó poco más de 42 millones en el pasado mercado de verano por un jugador que no ha terminado de responder a las expectativas. Pese a sus pocas oportunidades, la carta de Lozano sigue siendo bien apreciada en Europa por sus dos temporadas con el PSV en la Liga de Holanda, y aunque parecía que solo el Everton de Carlo Ancelotti podría rescatar al mexicano, sería el Manchester United el que pondría el dinero sobre la mesa.

para el signo de Cáncer. Intente no dejar cosas sin resolver, tampoco permita que conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior. Actúe cuanto antes. En el amor, no discuta con su pareja por temas de poca importancia. En la riqueza, es un tiempo óptimo para montar ese emprendimiento, ya que cuenta con mucho más tiempo. En el bienestar, si se siente agobiado por sus hábitos y rutinas diarias, realice un cambio positivo en su vida. Para el signo de Leo, aprenda que en la vida siempre la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos y proyectos que se ha fijado a corto plazo. En el amor, verá que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva. Siéntese con su pareja y mantenga una conversación adulta. En la riqueza, aunque le cueste demasiado, intente trabajar en equipo. De lo contrario, podrían surgir algunas complicaciones en ese proyecto nuevo que comenzó hace días. En el bienestar, por la tarde, salga a su balcón y respire aire puro. Intente relajarse, ya que los contratiempos se irán solucionando solos a la brevedad. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas. En el amor, mientras utilice una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda. En la riqueza, busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas y además concluya con los proyectos inconclusos que tiene desde hace meses. En el bienestar, intente ahondar en lo espiritual y de esta forma podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida personal. Para el signo de Libra, siempre que conserve sus convicciones y afiance su paciencia, no perderá el rumbo y conseguirá el objetivo que se propuso en la vida. En el amor, debería fomentar la profundidad en el diálogo con su pareja. En poco tiempo verá que la relación se fortalecerá gracias a la presencia lunar. En la riqueza, actúe con más decisión en lo profesional. De lo contrario, se estancará como siempre con sus proyectos. En el bienestar, en este día relájese y trate de encontrar el camino que lo guía a lo espiritual. Intente hallar alguna actividad hogareña que lo distienda de su rutina. Para el signo de Escorpión, manténgase firme en sus pensamientos. En caso de que deba tomar una decisión, piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente. En el amor, sin dudar, trate de proponerle a su enamorado los planes que tiene en mente desde hace tiempo. Relájese, verá que los aceptará sin problemas. En la riqueza, enfoque los proyectos de forma responsable y paciente. De lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. En el bienestar, trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente en un día. En caso de tener un problema, escuche a su voz interior. Para el signo de Sagitario, aunque le cueste, deberá poner ciertos límites en su vida familiar. Sus seres queridos sabrán entenderlo y la armonía reinará nuevamente en su círculo íntimo. En el amor, dentro del ámbito familiar, aparecerán desacuerdos que alterarán la paz hogareña. Lo mejor para este día será serenarse y pensar con detenimiento antes de actuar. En la riqueza, si sale a hacer las compras al supermercado, recuerde cuidar su bolsillo, evite caer en las ofertas engañosas y procure no gastar más de lo conveniente. En el bienestar, por más que se encuentre en su casa, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Intente mantener el orden y no descuidar la alimentación. Para el signo de Capricornio, aproveche que su mente estará activa y que podrá incrementar su inteligencia. De esta forma podrá realizar cualquier actividad sin hacer mucho esfuerzo. En el amor, surgirán conflictos con sus seres queridos a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito. En la riqueza, vivirá un periodo de conflictos donde los proyectos se verán estancados con muy poco movimiento. Relájese y espere a que se revierta la situación. En el bienestar, revise los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud. Adopte una dieta libre en grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico. para el signo de Acuario. Es una etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted sin avisarse. En el amor, prepárese, ya que la intensidad de su relación amorosa será bastante desmedida. Aunque le parezca raro, entréguese sin someterse a ningún análisis. En la riqueza, si no se encuentra lo debidamente informado sobre el tema, consulte a ese amigo antes de tomar una decisión financiera que le podría salir perjudicado. En el bienestar, destine el día a descargar tensiones y pasar un hermoso momento junto a su familia en casa. Busquen alguna película o serie que les agrade y compártanla. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Seguramente en este día se despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer. En el amor en estos días será posible que se muestre un poco disperso con su alma gemela. No pretenda recibir más cariño del que da. Intente ser más demostrativo. En la riqueza, modifique las estructuras laborales y pronto verá un crecimiento notable en sus finanzas. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios. En el bienestar, deje de hacer girar su vida alrededor del trabajo. Piense un poco más en usted mismo. Aunque no quiera, deberá realizar un balance de su vida cotidiana. De la mañana con 54 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se lo lleva el día. Las 10 para las 10.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo información de tecnología, Y bueno, la información que te traigo el día de hoy es acerca de cómo puedas usar tú la aplicación del Fitbit si tú no tienes la pulsera o el reloj. Ya ven que para que te pueda contar los pasos, tu actividad, etcétera, etcétera, pues lo acompañas tu celular, o sea, esta aplicación de Fitbit con tu reloj, ¿no? Tu reloj inteligente, que es el que te está contando el pulso. Y bueno, si algo es notorio es que el Fitbit ha logrado desarrollar una de las más completas aplicaciones de monitorización de ejercicio del mercado con el pasar de los años. Sin embargo, la mayoría de las veces solo usuarios con pulseras como la Fitbit Charge o relojes como el Fitbit Versa 2 pueden sacar provecho de la aplicación. Lo que muchos usuarios desconocen es que el Fitbit agregó silenciosamente hace varios meses una nueva opción que permite a usuarios sin un dispositivo de la empresa utilizar la aplicación para conectar la actividad diaria recogida por su teléfono iOS o Android y que generalmente se refleja en forma de pasos. Y bueno, esta característica se llama Fitbit Mobile Track y así se llama la opción que deberás seleccionar cuando inicies por primera vez la aplicación de Fitbit. ¿Cómo funciona este Fitbit Mobile Track o móvil? Pues Fitbit Mobile Track es un apartado que seleccionas al instalar el app en vez de un dispositivo de la empresa. La aplicación se va a encargar de utilizar los sensores de tu celular para hacerle seguimiento a la actividad física que es recogida por el mismo, ya sea como los pasos, la distancia recorrida o las calorías quemadas. Fitbit Mobile Track no puede contabilizar pisos, sueño o minutos de actividad. Eso sí, Una vez que inicias la aplicación, puedes tener acceso a otras funciones como la contabilización de tu comida diaria, tu peso, configurar metas de ejercicios, agregar amigos de la comunidad y enviarle mensajes. Además, podrás ver los entrenamientos gratuitos que Fitbit ofrezca en el momento o suscribirte a Fitbit Premium. Y bueno, ¿cómo puedes obtenerlo? Para obtener Fitbit Mobile Track, solo debes descargarte la aplicación de Fitbit para iOS, Android o desde la Microsoft Store. Cuando te preguntes si deseas unirte, debes seleccionar que aún no eres miembro y continuar con las instrucciones de Mobile Track. Y es lo único que tienes que hacer para poderla utilizar y pues para contabilizar, ¿no?, cuántos pasos hiciste o cuánto recorriste. Súper sencillo, ¿verdad? Y para los que tienen celulares Galaxy, pues ya hay una aplicación que ya viene por default en los celulares, que se llama como S-Health, creo. S-Health. Y en esa, pues te cuenta todo. Te cuenta, obviamente, los pasos, si corriste, cuántas calorías quemaste, cuánto dormiste, cuántas, o sea, te cuenta todo, hasta nivel de oxígeno que tienes en la sangre, tus pulsaciones del corazón, todo eso te lo detecta con el simple hecho de que traigas tu celular Galaxy. No es que esté promocionando, ¿no?, pero pues sé las opciones por tener uno de ellos sin tener que estar pagando a una aplicación como Fitbit, porque para Premium tienes que pagar una mensualidad. Y bueno, la otra información que les tengo para los que piensan comprarse unos audífonos, headphones, bueno, pues los nuevos Huawei FreeBuds 3i tienen cancelación de ruido y son baratos. Y son, pues obviamente, pequeñitos, ¿no? Ya saben que todo lo que viene ahora de audífonos, pues no son nada que ver con los que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, obviamente yo prefiero los grandes a estos pequeñitos, la verdad, sinceramente. Si así con los grandes y que me bloquean el sonido hacia afuera, o sea, está padre, ¿no? Pero cuando tú tienes que hablar y pues como que se siente raro no poderte escuchar tu voz, porque inclusive siento que hasta bloquea mi propia voz. Pero bueno, Huawei ha dado a conocer los nuevos audífonos con cancelación de ruido FreeBuds 3i, que aunque suenan como una variante de los FreeBuds 3 que se probaron hace algunos meses, son totalmente diferentes en aspecto y tienen algunas novedades para competir mejor con rivales como los Galaxy Buds Plus y los AirPods Pro por un precio más comedido, o sea, más económico. En particular, estos audífonos ofrecen un sistema de 3 micrófonos para mejorar la calidad de audio y tienen sensores capacitativos en los 2 audífonos, lo cual permite que puedas controlar la música y activar la cancelación del ruido a través de ellos mismos sin necesidad de tener que acudir al celular para nada. Y bueno, la empresa lanzó los FreeBuds 3i en su sitio web este 6 de mayo. La compañía explica que los audífonos cuentan con cancelación de ruido para escuchar mejor tu música sin interrupciones, pero también cancelación de ruido durante las llamadas. Si te preguntas por su batería, esto posiblemente sea en lo que menos destaquen, ya que la empresa indica que pueden durar 3.5 horas con reproducción de música, aunque su cajita agrega 14.5 horas, aún así menos que los Galaxy Buds Plus y los AirPods Pro, que ofrecen más de 20 horas. Como punto de comparación, los Huawei FreeBuds 3 nos daban unas 20 horas de reproducción de música, pero también son ligeramente más caros, ya que cuestan $199. Y bueno, ¿cuáles son las otras características de estos FreeBuds 3i de Huawei? Tiene cancelación de ruido activa, cancelación de ruido durante llamadas, tiempo de carga 100% de una hora, batería 37 mAh por audífono, caja de carga de 410 mAh, no tiene carga inalámbrica, duración de la batería 3.5 horas de reproducción de música y 2.5 horas en la llamada, hasta 14.5 horas de duración de la batería con la cajita de carga, Bluetooth 5.0, carga mediante USB tipo C, incluye almohadillas de diferentes tamaños, precio y disponibilidad. Los Huawei FreeBuds 3R destacan no solo por su cancelación de ruido, pero también por su precio de alrededor de $112. La compañía inició su venta en algunos países de Europa, aunque aún no ha confirmado cuándo llegarán a México o el resto de América Latina. Pues en Estados Unidos, pues no se van a esperar porque ya saben que pues están vetados, ¿no? No van a encontrarlos aquí. Pero pues ya, ya los pueden encontrar, estos productos Huawei, a través de Amazon. $112. Y bueno, amigos y amigas, con esto finalizo la información de tecnología y nos vamos a ir directamente con el tema del día. De la mañana con 21 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Seguimos en este quinto repaso. Estamos comenzando nuevamente con el libro Un Curso de Milagros, con la sección del texto y con las lecciones. Va a ir a la par. O sea que estaremos pues apartado y lección, ¿ok? Y hoy nos toca el apartado número 3. El apartado número 3 nos habla sobre la expiación y los milagros. Ayer estuvimos hablando acerca de los milagros, antier también, los principios de los milagros, ayer la revelación, el tiempo y los milagros, y hoy es la expiación y los milagros. Hay algo que nos dice al principio de este apartado que es muy importante recordarlo. Cuando nosotros ofrecemos un milagro a cualquiera de nuestros hermanos, nos los estamos ofreciendo a nosotros mismos. Nos dice, cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Entonces, cuando se restituye nuestra conciencia de nuestro estado natural, pasamos a formar parte de la expiación, ¿no? Hemos hablado en otros programas sobre la expiación, lo bello, lo magnífico, ¿no? De cómo nosotros estamos unidos con el todo, formamos parte de Dios. También al final de las últimas lecciones, o como le decimos, apartados del manual para el maestro, nos decía que también la expiación significa escuchar la palabra de Dios, o sea, dejarnos llevar y en nuestra vida únicamente guiados por la voz de Dios, no por nadie más, no por el ego, no por el miedo, no por la angustia, no por el estrés, no por el dolor, no por la enfermedad, no por el sentirnos víctima, no por el sentirnos atacados, sino solamente escuchando la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a recordar durante este momento y durante lo que nos quede durante el día, si Dios nos los permite. Recordar esto, ¿no? Que tenemos el poder de obrar milagros. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha concedido, nos los ha permitido. Y ese milagro se puede dar a través de una palabra de amor, una palabra de aliento, también de poder ayudar a tu prójimo, a tu hermano, a esa persona que no es ni familiar tuyo, pero que tú te dedicas en hacer una oración con mucho amor para que esa persona esté bien, ¿no? Es reconocerte en el otro, es verte en el otro. Entonces, el obrador nos dice también el apartado que trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. Entonces, la capacidad es el potencial, es el lograrlos en su expresión. Y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, que es el propósito. Nos dice, el cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. El cielo y la tierra pasarán. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Y así es como el hombre tiene que pensar o debería de pensar de sí mismo en su corazón, pues es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación y al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. A mí me gustaría pensar, creer, tener la certeza, ¿no?, de que ustedes ya perdonan o tal vez ya no perdonan porque no hay necesidad de perdonar, porque ya no te sientes herido, porque ya no te sientes herida, lastimada, lastimado. Y lo único que ves hoy en tu vida es el amor, es la bondad, es la paz, es la tranquilidad, es la dicha, es la plenitud. Hay una parte también del apartado que es como una oración que les voy a leer. Antes de esta oración nos dice, el error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. Aquí viene la parte de la oración. El Espíritu está eternamente en estado de gracia. El Espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente Espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Estas frases están hermosas. Son las que realmente nos vuelven a mantenernos en el momento presente. Es el que nos regresa a ver nuestra realidad, ¿no? La realidad es de que el Espíritu está eternamente en estado de gracia. O sea, está tranquilo nuestro espíritu. Está dichoso, está pleno, no le falta absolutamente nada, ni necesita nada, ni tiene de más, está completamente en estado de gracia. Y nos dice también, tu realidad es únicamente espíritu, nuestra realidad es nuestro espíritu, nada más. Todo lo que estamos observando, interpretando, todo el dolor que tal vez estamos sintiendo, todo lo que no venga del espíritu no es verdad. La única realidad es nuestro espíritu o el espíritu. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Ahora la pregunta, ¿tú estás en estado de gracia? ¿Te sientes así en estado de gracia? Ya, ahorita en este momento me imagino que la respuesta va a decir sí. O quién sabe, ¿no? Depende, ¿no? Depende que estés interpretando en estos momentos. Pero bueno, desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo en lo personal he escuchado cuando estamos hablando sobre estos temas, sobre estos apartados en las charlas, esa otra vocecita, ¿no? Que nos dice, cuando le estás diciendo, tienes todo, es perfecto, está tu espíritu, está en paz, está tranquilo, está dichoso. Ah, sí, comprendo, sí entiendo. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer ahora esto, con esto, con esto y con esto? Eso es exactamente lo que nos está diciendo aquí en el libro, ¿no? Que empezamos a defender una lealtad mal situada o desencaminada. Empezamos a defender, pero tengo que trabajar, pero tengo que proveer, pero tengo que ganar dinero, pero tengo que pagar mis deudas, tengo la, mis hijos, mi familia, la, ¿no? Es eso, defender una lealtad mal situada o desencaminada. Si sabemos que todos somos espíritu y formamos parte del todo, ¿tú crees que nos estaríamos preocupando por lo que está a nuestro alrededor y en lo que está a nuestro alrededor se incluyen a todas las personas? ¿Tú crees que estaríamos temerosos sabiendo que todos estamos en este mismo en esta misma unión, en esta misma unicidad, en este mismo todo y en el que se nos provee todo lo que necesitamos? Pues no, ¿verdad? Claro que no. Pero nos creemos que somos totalmente separados y que somos dependientes de el dinero, de las cosas materiales, de las actividades, etcétera, etcétera. Y no es así. Tú, todo lo que tienes es perfecto y lo tienes. No necesitas. No necesitas nada más. Por más de que digas, bueno, a mí se me antoja ahorita comer esto y no lo tengo. Entonces, realmente es otra vez, pues no es que lo necesites, es de que empezamos a crearnos una mini película en el que dice, yo estaría mejor o estaría más a gusto o feliz comiendo esto que no estoy comiendo ahorita. Y así como este ejemplo sencillo, pues cuántas cosas hacemos y más difíciles, ¿no? En decir, bueno, si tuviera ese carro, esa casa, esa pareja, estos hijos, esta familia, estos viajes. Entonces nos desviamos completamente de lo que es nuestra realidad. Ya se nos dice aquí, el espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Mantente presente en este momento y reconoce estas palabras. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. No dejes que ningún pensamiento te diga, no es cierto, o mira, ahorita ya tienes que trabajar, o mira que la. Recuerda esas frases, ¿ok? También, ya para finalizar el apartado, nos dice en el último segmento del apartado, los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. y esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Los milagros, cada vez que tú das un milagro y que tal vez lo seleccionas diciendo le mando sanación a esta persona porque está enferma y sé lo que tiene, es cuando se puede decir que es un milagro selectivo porque lo estás seleccionando a cierta persona, pero lo usas en beneficio propio. ¿Por qué? Porque lo estás aplicando a alguien más, y a alguien que te importa, ¿verdad? Entonces, ese milagro también es un milagro ilimitado. ¿Por qué? Porque se va expandiendo esa cadena. Y aunque parece ser selectividad, o sea, tiene la misma magnitud del milagro, del milagro mismo, ¿no? Entonces, todos estos efectos que se manifiestan cuando estamos observando o cuando estamos conscientes de los milagros que son ilimitados, estamos en este otro sendero, ¿no? Recto, en el que nos maravillamos por lo hermoso que tenemos en nuestra vida, por la plenitud que existe en nuestras vidas, no por las distracciones que creíamos teníamos en nuestras vidas. Entonces, el milagro siempre te va a bendecir, siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. O sea, que si alguien no te pide nada y tú mandas un milagro, o sea, no quiere decir de que no vale la pena. Claro que vale la pena. El amor siempre va a valer la pena. ¿Por qué? Porque el amor lo es todo. Y bueno, ahora sí, con esto finalizo el apartado. Me paso rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 3 y nos dice: no entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. El día de ayer era, espero que hayan hecho los ejercicios, que son ahorita por la mañana y otro por la tarde, ¿no? Ayer era: le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tienen para mí. Y recuerden que ayer decíamos, pues no nos vamos a enojar o molestar porque nosotros fuimos el que le dimos todo ese significado. Que si tu pareja es así, asá, si es bueno o malo, te lo estás calificando así, o sea, tú le has dado ese significado, tú le has dado esa comparación de bueno, malo, excelente, maravilloso, o no sé, lo peor, ¿no? Tú le has dado ese significado y le haces el significado a todo lo que está en tu vida. Personas y cosas, ¿ok? Ahora nos dice: no entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Esto, obviamente, de decir no entiendo nada, no nos hace irresponsables, ignorantes, del concepto que nosotros tenemos, ¿no? Como seres humanos. Es al contrario, el reconocer que somos ignorantes porque realmente pues no conocemos nada. Se nos ha dicho que estas cosas se llaman así, que funcionan así, pero eso no quiere decir que realmente lo sean. Por eso es que tenemos tantos conflictos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque empezamos a creer que si esta persona habla en tono alto me está gritando, que si esta persona frunce la ceja se está enojando conmigo. Entonces estamos dándole mucha interpretación, mucho significado, que a la vez pues realmente no significa nada. ¿Por qué? Porque no entendemos nada de lo que hay aquí. Entonces, es una forma de comprender esta lección. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Hay que aplicar esta idea de la misma manera que la anterior y las anteriores, sin hacer distinciones de ninguna clase. Cualquier cosa que veas se va a convertir en el objeto adecuado para la aplicación de esta idea. O sea, que si estás viendo ahorita tu computadora, no entiendo nada de lo que veo de esta computadora, ¿no? Y bueno, aplicarlo 2 veces, otro por la tarde. El objetivo de los ejercicios es ayudarnos a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado. Recuerden que el pasado y el futuro